Love Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Love Night. Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, Cidade do México. Rhino 2.1 FM, Raiders Aponte. Culture brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture brown say that. Dunja. Radio Zapote. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Everywhere in the media from north to south, just the same thing all around the globe. Them want to make you addicted, them want you to have a doubt. Just keep it simple, not believe what them are telling you. Trust in yourself and figure out what is good for you. Friendship and family at the top, where you know I said it's true. So big up and one love to all of my people, all of my crew. Forget the bands and the bimmer. When we pan the microphone, me na linger. Lengua let and the man long finger. He really held up, man, he's them inner. The place we wake you up and make up your mind. Come on the road of life, you better watch out for the sign. All the dumb press people, you have to lift it up. Fight the power back, but stay nice and nugget, man. In a positivity, we should be solid as a rock. We say, one people, get up, stand up and never stop. Let's talk about what is essential in your life. Never believe the hype. Yeah, let's talk about what is essential in your life. If you don't know the road, you better be careful. Never believe the hype. He's a skanky. Yeah, my language is today, lo esencial de la vida para mí es simple y no necesito mucho más. No, no. Lo esencial es sentirse libre y así como los pájaros echarse a volar. Lo esencial es saberse fuerte para cualquier adversidad poder afrontar. Lo esencial es no temerle a la muerte y vivir agradecido con cada palpitar. Lo esencial es un abrazo que haga sólido los lazos, abrir el corazón, amar el todo y no pedazo. Caminar paso a paso, coloreando nuestros trazos. Todo llega en su momento, según cada caso. Lo esencial es saber comunicarnos, no desde el ego hablarnos, para poder organizarnos, como familia tratarnos. Recordar que es importante aprender a respetarnos. Es sentirse acompañado, aunque no haya nadie al lado. Es sentirse preparado para lo que venga como un soldado. Es saber agradecer todo lo que te ha pasado y darse cuenta que es eso lo que a ti te ha formado. Lo esencial es apreciar la belleza que existe en lo natural. Lo esencial es reconectar con la madre tierra y con todo, todo, todo lo que hay. Vamos a hablar de lo que en esta vida es esencial. In your life, if you don't know the road, you better. Muy buenas noches, ya estamos en la frecuencia de Radio Zapote. Esto es el Dub Night iniciando este día, el número 138 del año, el último programa del año. Recuerden ustedes que el Dub Night se transmite por los canales tradicionales www.radiozapote.org, 102.1 de FM, y ya está también activa la Top Cam, dubnight.blogspot.com. Muy buenas noches, Moreno, Mr. Brown, que me acompaña esta noche. Buenas noches aquí al auditorio del Dub Night, también a Oso, que nos acompaña, y como siempre, con buenos invitados, a Ultra K desde Montreal. Le damos la bienvenida. Y ya saben, en esta sesión número 138, también especial y la última del año, les saludamos y le damos la bienvenida con mucha música. Tendremos un programa muy interesante compartiendo con esta invitada mucha información y música. Sí, también seguimos esperando a Yasser Serrano, Mexican Stepper, que nos va a hablar de hoy del sello Stepas MX, de su gira que tuvo en Francia. Lo estamos esperando porque también va a tocar algunas canciones en vivo aquí con nuestra invitada Ultra K. Y bueno, Moreno, este es el último programa del año, número 138. Llegó a su fin este 2014. También pues llega el momento de hacer quizás los 12 deseos, ¿no? Para este 2015, Moreno, Mr. Brown. Pues ya se van cumpliendo, ¿no? Mes a mes, con grandes artistas, grandes sesiones. Y pues esperamos tener otros 12 meses llenos de grandes vibras, de buena música. Y pues que también nos acompañe todo el auditorio, como siempre nos acompaña, tanto en todos los martes como también en las sesiones especiales que pues hemos tenido este año y los anteriores. Este año, sí, lo que recuerdo mucho es que hubo mucha música nueva, así, grandes álbumes este año, 2000. Y, no, pero bueno, es que tampoco podemos dejar las grandes visitas, ¿no? No, las grandes visitas que hubo aquí también, al Dubna. Todo se equilibra, ¿no? Este 2014 fue así en este sentido, de los mejores que hemos tenido en cuanto a visitas. Mucha magia, ¿no? Mucha música, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a ver los 12 deseos, Moreno, para este 2015. Bueno, yo el primero fuera Peña. A ver el segundo, Moreno. No, pues ya empezando con ese, terminamos los 12 con ese. A ver, el segundo, que venga Yashaka. Pues más música, ¿no? Tercero, que venga Abashanti. Más unión, ¿no? A ver, cuarto, pues que se acabe la violencia en México. ¿Cómo ves, Moreno, Mr. Brown? Sí, no más business. Sí, ¿verdad? Junto con eso, ¿no? No más blood business, así dicen, ¿no? Sí. También, tener un 2015 en el Dub Night, así como como la dinámica este último año, muchos invitados, mucha música nueva, muchas entrevistas, muchos enlaces. Sí, claro, ¿no? Y bueno, ese también es un deseo que, pues, ojalá lo sigamos cumpliendo, ¿no? Con la labor de toda la pandilla. El sexto para mí sería empezar temprano, Moreno, Mr. Brown. Claro que sí, ese también es un objetivo que ya lo tendremos ahí muy presente. Bueno, pero ¿qué? Necesario. Hemos cambiado. Sí, claro, ¿no? Hemos echado los kilos, ¿no? Ahí a la producción también. Bueno, ¿qué más? El número séptimo. Híjole, ¿no? Pues, ¿qué puede ser? Pues ahorita vemos número siete. ¿Quién te gustaría que visitara también aquí México, proyectos internacionales? Ah, bueno, que regresen los Disciples otra vez. Sí, no, pues también es una gran banda. No, no ha regresado los Disciples de hace un rato, ¿no? Bueno, también deseamos que para el octavo, que todos los proyectos de Dub en México sigan así teniendo este mismo paso, música, producciones, fiestas, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pues hay un apoyo, un big up para todos los productores y para este 2015 que pues sigan ese paso firme. Bueno, noveno, vamos a celebrar el aniversario de Radio Zapote, los 14 años, ¿no? Así es, vamos a celebrarlo con mucha rebeldía, ¿no? Ahora que pues, es un momento muy crítico también. 14 años, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, aquí, ya ahí la banda haciendo una labor muy importante y ahora pues también pues mucha gente se está dando cuenta de la importancia que han venido tomando los medios libres y también pues están tomando parte de ellos, ¿no? Porque pues, los medios libres es eso, ¿no? Hacer los medios desde tu punto de donde te encuentras. Bueno, el otro deseo que me imagino yo, Moreno, es esto también, entrar en los medios de comunicación, entrar como que en una alianza, ¿no? Hacer alianzas concretas con otros medios de comunicación, ¿no? Sí, ¿no? Esto de darle más impulso tanto a la comunicación como a las estrategias de difusión para el movimiento del reggae, ¿no? Como pues también para... Y del dub también. Sí, claro, ¿no? Del dub en particular para que se difunda, ¿no? Más. Bueno, también otro deseo, el onceavo, que encuentren a los 43 estudiantes, ¿no? Sí, justicia, porque Eso es lo que hace mucha falta, ¿no? Bueno, y el último deseo, pues nosotros deseamos que nuestro auditorio siga fiel con nosotros, ¿cómo ves? Sí, claro, ahí que nos sigan apoyando, comentando, criticando, ¿no? Que nos posteen, que nos manden sus opiniones, su música, ¿no? Nuevos artistas, ya saben, ahí está el espacio para ustedes. Muy bien, la primera canción con la que iniciamos es algo que hemos estado manejando, Moreno, aquí que hemos tocado, que es una canción que salió en las últimas semanas, que es la combinación de Lengua Alerta, Dumatics y Billy High Tech y Aldo. Y oímos que tiene buena manufactura, ¿no? Sí, una gran combinación que pues ya está corriendo por las redes, también algo de las muestras de lo que está haciendo toda la banda mexicana y el impulso y hasta dónde está llegando, ¿no? Las combinaciones, las alianzas también, ¿no? Sí, la fuerza que pues, a final de cuentas ahí suena, se escucha. En ese tema pues es Alemania, es México y es Canadá, ¿no? Sí, y grandes exponentes, ¿no? Representativos también de cada, pues, de cada lugar. Muy bien, estamos iniciando bien este 138. Vamos a poner una canción de... Fíjate, Moreno, que ahora vamos a poner algo de un productor italiano. A veces así... Ayer que estuvimos platicando con Fikir Amlak de... Pues este... Sound Army. Sí, Imperial Sound Army Danai. Pero hay una gran cantidad también de proyectos en Italia, sí. Muy buenos. Ayer hablamos del Moambesa, bueno, el mismo Imperial Sound Army Danai. Yo que recuerdo, está Beer Stylers, Big Wicked Tube Division. O sea, hay que darles por ahí el tip, ¿no? Hay una serie de compilaciones, ¿cómo se llama? Show Italian Dub Community, ¿no? Que ya lleva 3 volúmenes, exacto. Muy buenos, por cierto, también. Muy bueno, puro pero vamos a tocar algo de Paolo Baldini, así se llama el productor. Como el futbolista. No, el futbolista es Maldini y este es Baldini. Bueno, similar. Pero esta canción... se llama... Todos los cantantes que van a participar son italianos. Mellow Mood, Jules Sai y otros cantantes. Son como 5. Y bueno, la Italian Dub Community también está haciendo cosas interesantes desde hace muchos años, ¿no? Muy fuerte. Ayer nos estuvo platicando Fikir de lo que estuvo él compartiendo por aquellas partes, ¿no? De Italia. De la Sound System Culture allá en Italia, sí, ¿no? Sí, también bastante fuerte, ¿no? Sonando muy bien. Sí, bastante fuerte. Bueno, vamos a escuchar los The Final Stars. Dancing a Babylon se llama el tema. Estamos en el Top 9, regresamos. Babylon, until the throne I fall, I and I, you see teachings of the Rastamon, rocking on the yard, living gets so hard, never play the game of a politician, dancing up Babylon, until the throne I fall, I and I, you see teachings of the Rastamon, rocking on the yard, living gets so hard, me one, man, we live from the yard, and it's a song we flow like of the rhythm, better get up, stand up and run. Babylon, I try stop. Say, come to the rock, I move up to the higher rock. Say, turn up, you want and be like a rock. Say, pray, I'm in on the drum. Me, sing for the dead, I sing off for the dreadlock. Me, tap on the mic, and me, I chat it so rock. Me, say, bully. God, this your rhythm, so Babylon, I fi park up. Babylon, I fi park up. Tell them, say, fi park up. Me, tell them, say, fi park up. Fit the car when I go back up. Them a murderer, and that we a fix up. Me say don't stress ya, don't praise ya. Me say fi run the race ya. Listen to the voice where you having a your chase ya. Don't overdo, overtake, overpress up. Play it up when you're my selector. I'm here to say big it up. Warrior chunk sound system we die ya. All of the conspiracy you know we die ya. Team I go dribble your life slaughter. No bad boy can rock quicker. We have rough and tough pattern. Never stop, I'm on skanking. Even me a drink water. Sometimes them come to ask me, yo, can you go faster? That's why I go drop on a mic and I tell her the youth we will rock us. Nobody can, this is original sound. Let's call us as steppers. Full like in a deal and because we are set a new record. Every round a match we are go take first, no second. The six singers and a sound system. Ain't tracks a little less than 10. Original rhythm, we no play no slang tang. Bassline drop loud from the speaker box them. Cause when we the iron, it does become an event. Drop Master Baldini in well done proficient. So listen to the one ya in a drop file game. Just play in this ya one a mellow mood anthem. So me up, me hit a prison with the music. This lyrical icon, a dramatic. I'm a singer for literally epic. My lyric is all I put for the island, the dappy, the oddy. Go romantic, what me say, feel a turn. Cha-chong, go champion of the land. I am a lucky to the rule, fit bad brass, fit better dad. I am a cemetery last night, walk me life, war party, sit still. And that's what God have mercy, destiny of Babylon. Until it's shown a fall, I deny you see teachings of the Rastamon. Back in the yard, living gets so hard. Never play the game of a politician. Okay now, that falls to the world. They don't know say reggae music to the world. Oh there, all my friends them dying at the place. God have mercy. Don't monster tell them what I go on right now. Chop, chop, chop, chop, don't have a voice in the area. Tell them come on play man, me say fit up in the area. Lord, me say fit up in the area. Tell them come on play man, me say fit up in the area. Lord, come again, me say fit up in the area. Tell them fit up man, me say fit up in the area. Lord, me say fit up in the area. Man, could really come to represent the dog final and make conspiracy, as I'm saying. Ya estamos de vuelta en este número 138, aquí al sur de la Ciudad de México, ya saben, cerca de la pirámide de Cuicuilco. Al pie de la pirámide de Cuicuilco, ¿no? A un ladito aquí, a unos metros, Moreno. Así es, aquí pues mucha banda que ha venido se siente también una energía intensa, ¿no? Por lo de los Cuicuilcas. La presencia ancestral de los Cuicuilcas, sí, exacto, ¿no? Aquí hace, bueno, pues hace varios centenas de años pues estuvieron por aquí, ¿no? El brevario cultural de los primeros habitantes de la cuenca de México, ¿no? Así es. Bueno, oye, tocamos ahorita esta canción, Paolo Baldini, el sello Alambic Conspiracy, y es, bueno, hay muchos cantantes, Mellow Mood, Jules Eye, y son cantantes que aparecen en esas compilaciones que habíamos dicho, y Italian Dub Community. Sí, directamente desde Italia, ¿no? Bueno, también para los que estuvieron ayer con nosotros el día de ayer estrenamos música. Estrenamos ayer música nueva de Dub Dila, producción totalmente mexicana. Y también tocamos algo de Mystical Baseball, ¿no? Le están regresando. Sí, ya están trabajando ahí, ¿no? Ya traen un material completamente nuevo. Pues ahí ya llevan bastante tiempo, ¿no? Se reconoce que pues también para hacer un disco y sacar una producción también es bastante esfuerzo y trabajo. Y pues bueno, hasta apenas ya en estos días lo van a dar a luz, ¿no? este material junto con un vocalista, me parece, música mexicano, ¿no? Ellos ganaron un concurso Mystical Bass para poder sacar el próximo disco que van a presentar ahora en este. Fíjate que platicaba con los amigos de Mystical Bass y sí creo que parece que va a salir en este 2014, porque ya las canciones ya están grabadas, son 5 canciones, es un EP, pero ya está, o sea, ya nomás está por que es, de la maquila salir, pero va a salir en para este 2014, de los álbumes que van a ver a la luz en este 2014, ¿no? Sí, aún ya de los últimos. Por cierto, que también platicábamos con ellos, con los amigos de Mystical Bass, que también nos van a acompañar en una sesión también para presentarnos y hablar un poco más de este material que ya está en puerta. Y bueno, vamos a escuchar este tema, es el sencillo que ya se estrenó ya hace algunos meses. Fueron ellos a Reggaevolución a estrenarlo, el programa del reggae más famoso que hay aquí en México, el que más rating tiene, yo creo, el programa del sábado, y ahí lo tocaron, ahí lo estrenaron. Hay una colaboración con Danai, ¿no? Con Danai. Y bueno, de la visita que tuvo Danai este año también nació esa canción. La canción se llama Time to Fight, vamos a escucharla, producción totalmente mexicana, Mystical Bass. This is Mystical Bass, right straight out of Mexico City. See? Cheers.

Bien, volvemos a este número 138. Ya estamos en compañía de los invitados, aquí dándole la bienvenida a Mexican Stepper también. Y bueno, ya vamos a comenzar a platicar. Le damos la bienvenida a UltraCat también esta noche. Se están instalando, ¿no? Sí, ya se están preparando también. Para empezar fuerte esta noche, ¿no, Moreno? 138. Sí, ya a soltar un poco de música también. Y ahorita de fondo pusimos algo de Dumatics porque va a ser el primer artista que vendrá aquí a México en enero de 2015, ¿no? Sí, ya anda por ahí corriendo el flyer, Dumatics y Victor Rice. Regresa Dumatics, ¿no? Sí, como, bueno, ya en los últimos años. Y bueno, va a estar, me parece, en el Foro Ilvana y también en el Cultural Roots. Armando Rasta. Fíjate que, pues, Dumatics últimamente es, su crecimiento, desarrollo ha sido notable, ¿no? En el mundo del dub. Sí, bueno, y también ha venido a presentarnos y ha venido a presentar su trabajo, ¿no? También aquí. Y ahora viene con Victor Rice, él es de nacimiento, es brasileño. Brasileño. Pero Victor Rice reside en Nueva York y es el de los co-creadores de este concepto que se llama Dub Side of the Moon, Moreno. Parece que va a venir a tocarlo. Easy Star, ¿no? Easy Star. No, él sí. Porque ellos al combo de músicos le pusieron AC Star All Star, pero los productores del Dub Side of the Moon y de esos primeros discos de AC All Star es Victor Rice. Y también Ticla. Ellos estarán, y Victor Rice estará aquí, parece que están promocionando, ¿no? Que va a tocar este álbum, ¿no? Dub Side of the Moon. Sí, va a venir a remixearlo en vivo, ¿no? Ahí para la banda que quiera... pues escuchar una de tantas facetas de este disco también, que ya lo han venido a presentar tocando en vivo, ¿no? Los CC All Star. Sí, pero es diferente quizás escucharlo ahora dubiado, ¿no? Sí, es otra sensación completamente diferente. Bueno, vamos a regresar ahorita ya a platicar con UltraKai Mexican Stepper, que ya están aquí casi listos. Vamos a escuchar una canción también de lo nuevo de esto 2014. Un nuevo track que nos trajo el día de ayer Fiki Ramla, que es en colaboración con Doble Dila. Pyramid of Light se llama el tema. Y esto va a estar próximamente en Green Beats. Escúchalo. So we tell them, say. Pyramids of Light. Babylon shock on them, they scream, what are they? If there is no hope, I and I will be the rope. Some system let them go. Rastafari with them, with Cali, we don't deal with hope. And so you see we smoke. I straighter than the ear, but my heart adore. Pyramids of light, shining in the night. Like a lighthouse in the night, yeah. Pyramids of light, pyramids of light, shining in the night, shining in the night. Pyramids of light, shining like a lighthouse in the night. And even if we sing, Rastaman is the link that will not make them think. Childlike will never ever start and will never be. Well, springs of water drink, so check the interlink. I and I sink up. Foundation set like a fisherman head over the internet. Me high and high expectation we forever met. And let us not forget the goals that we have set. And now let's have it. Give up me some light, shining in the night. Give up me some light, shining like a lighthouse in the night. Yes. Triangle, shining like a lighthouse in the night. Triangle, triangle. Kermawi, Kermawi. This now ball man first ke do sa do am la. Kermawi, Kermawi. So we tell them, say. We promise of life. Bueno, después de escuchar este buen tune del señor Fiki Ramlak y Dub Dila, pues bueno, ya están los invitados aquí en la cabina. Bueno, Ultraca llegó desde el inicio del programa, nada más esperando a Yasser que se incorporara, pero le quiero dar ya las buenas noches y bienvenida aquí al Dub Night, Ultraca. Buenas noches a todas las orejitas que escuchan este programa. Entonces tú eres mexicana. Yo soy de la Ciudad de México, bien teotihuacana, soy del corazón, de la zona rosa, y bueno, estoy de visita aquí en Montreal, tiene ya tiempo que estoy viviendo en la ciudad de Montreal, y aquí en México, bueno, realmente es una gran experiencia, un ritual casi, vine de una semanita, pero he pasado unas experiencias de sueño, realmente inolvidable. Muchas gracias por habernos invitado. Sí, oye, ¿y desde cuánto tiempo en la música? Pues desde que mi mamá supo que estaba embarazada, gestándome en su panza, yo ya iba para acá y para allá en la gira y en el ensayo de la batería. Digamos que tengo toda la sangre de músico, soy de la familia Caballero y aquí en la Ciudad de México han sido músicos todos por parte de mi madre. Mis tíos y mis tías me llevaron, digamos que de la forma más natural, ¿no? Pero yo nunca me imaginé que a partir de los 15 años ya iba a estar cantando en la escena, con todas las bandas de rock mexicanas. Bueno, entonces empezaste chica. Sí, 15 años, desde chavitita. Hice la audición para una banda que en ese entonces se llamaba La Marilyn Suicida, que, bueno, fue una banda pioneraza porque empezábamos a hacer combinaciones de sampler, música electrónica en vivo. Y pues ya andábamos ahí abriendo la Café Tacuba, compartíamos la escena con varios del momento, Julieta Venegas. Molotov nos abrió a nosotros en el Hard Rock Café. En ese entonces, cuando ellos empezaban, somos cuatazos. ¿Y después ya te fuiste a vivir a Montreal? Ya después de un sinuoso camino y de cumplir con los deberes sociales y la universidad, me retiré al extranjero. ¿Y allá qué tal Montreal? Montreal es una ciudad hermosa, muy limpia y muy tranquila. No es nada comparado con el bello México, pero tiene lo suyo. Hay una gran apertura a la música en todos los idiomas, en todos sus estilos. Hay muchísimos festivales y pues muchísima oportunidad de continuar con los proyectos, ¿no? Allá, ¿qué más? ¿Allá se habla el qué es más, francés, en inglés? Sí, en francés. Moi, j'habite en la partie française. Yo vivo en la parte francesa, que es el Quebec. Y bueno, pues sí, hay que ponerle un poquito de esfuerzo al cerebro y la lingüística, ¿verdad? Sí, me costó unos buenos 5 años para aprender a hablar y escribir, pero pues ahí estamos. ¿Y qué tal los canadienses? Son interesantes. Justo he encontrado uno muy guapo con el que he pasado mi vida los últimos casi ya 3 años. Es una mentalidad muy abierta. Es, digamos que es una suerte para mí haber podido tener la transición que hubo, ¿no? No nada más por el hecho de tener a mi pareja, sino en general. La apertura realmente para las artes es muy, muy abierta y es multicultural. Es algo que es fantástico. Saber que no hay límite, tú puedes cantar en español y te van a ir a ver. Puedes cantar en francés, en inglés. Y hay audiencia para todo, ¿no? Sobre todo por la escena de la música del mundo. Pues de hecho, Montreal no es conocido por ese festival muy famoso de jazz, ¿no? Sí. Todos los años en verano está el festival de jazz en la ciudad de Montreal. Toda la ciudad se pone de fiesta. Mejores artistas del mundo. Es un poco de ritual y mito del hecho de que lo llamen jazz, porque en realidad van todo género de músicos de todo el mundo. Y bueno, pero tú, la escena donde te desenvuelves allá en Montreal es la música electrónica. Actualmente es la música electrónica. Yo inicié en la música, bueno, pues, acústica, análoga, si le quieres decir así. Tenía un proyecto que se llamaba Dopamina, que estuve trabajando casi cerca de 8 o 9 años. Y de allí empecé a abrirme como que brecha en los lugares nocturnos más conocidones ahí en Montreal. Y poco a poco me fui abriendo brecha en la cuestión de la escena, pero era todavía con bajo, traía la guitarra, traía la batería, yo tocaba el piano también en vivo. estuve compartiendo la escena con el famosazo, ¿cómo se llama este señor? El Celso Piña, en el festival de merengue. Sí, sabes que vienen así artistas de todo el mundo, y estuve también en esa escena alguna vez. Tuve la oportunidad de trabajar con algunos artistas aquí en México, que se llama Malteada, la producción Malteada. Vine en 2011 a un lugar que se llama El Volta, aquí por aquí, aquí arribita en Perisur. Y bueno, a partir de ahí ya empecé más el ambiente psytrance, en las party lounge. Entonces el chill out, el chillomentum de las parties. Y me empecé a conectar más con el ambiente electrónico. Y justamente Monsieur Lyon, así se llama, el DJ Lyon, que es realmente uno de muy buenos compañeros de trabajo, amigos. Su nombre es Sebastián. Y él me dijo un día, oye, está el Mexican Stepper, que es buenísimo, ¿no lo has escuchado? Tiene millones de escuchas y está bien chavito. Le dije, no, pues a ver, enséñamelo. Y pues ya, se ve que ellos dos ya tenían acá como que su pasado, ¿no? Y ya se conocían en línea. Y pues pum, Cataplan, con K, que me lo conecta, y ya de ahí comenzó toda la aventura, ultra aventura. Ahora que dices que tanto así como la música, ahora el dub, que uh-huh. llega a tu vida, te llega la oportunidad y tú dices, a mí me gusta la música y yo le entro. Sí, pues imagínense, ¿no? A uno, con la historia que me tocó, ya el límite no existe. Y realmente he tenido la oportunidad de tocar y cantar hasta ópera. Y lo mágico de la música y de las personas que uno se puede encontrar en el camino es eso, la real creación, porque yo creo que ni siquiera él se lo esperaba. En el aspecto de colaborar con alguien que al principio yo no sé qué pensaste tú ya hacer, pero que así como que pues una chava que está allá y de dónde salió, ¿no? Y pues no, soy súper, súper recontra mexicana. Y la verdad es que todo lo que implica el género, yo pues pude haber compuesto que una o dos canciones de reggae en el pasado, pero pues no pensé que fuera a caer tan bien. Y resultó que más que el analizar un género como dub, era realmente su beat, su creación, su música, como el estilo de Mexican Stepper. Y ya después supe, pues un poquito estudié más su música y pues se hizo todo este rollo. ¿Y hiciste unas colaboraciones ahí? Sí, y a partir de eso me dieron otras chances allá en Europa también, que estoy súper contenta porque yo no hice nada más sonó y ya se lo hizo todo. No, en realidad fue muy mágico, al menos yo así lo siento. Sí, bueno, ya le queremos pedir a Yasser que nos ponga algo, un primer bloque musical. Ahorita regresamos ya para platicar también con Yasser, que ya está aquí con nosotros. Pero por lo mientras voy a poner algo de las creaciones de Mexican Stepper, No Moreno, Mr. Brown. Sí, ya estamos en esta sesión con invitados especiales. Ahora le toca el turno de Mexican Stepper y Ultra K. Para cerrar el año, No Moreno, Mr. Brown, cerrarlo bien, ¿no? Sí, cerrarlo bien con buena música. Exacto, con buena música, disposición y... Cerré este de 2014, ¿no? Pues sí, así es. Muchos saludos a los que nos siguen acompañando del otro lado del monitor, ¿no? Ah, sí, gracias. Sí, se nos había olvidado mandar así los saludos, ¿verdad? Todavía a la gente que ya está conectada, ¿no? Saludos a Eli, que nos están escribiendo, a la pandilla Eli, a Caliste, a Alfita, toda esa pandilla que nos escucha, ¿no? Sí, un saludo a todos los Dub Warriors Mexas, ¿no? Yeah, saludos que nos acompañan. Saluditos a la familia Caballero también. Y bueno, hoy para cerrar esta 138 está Mexican Stepper, está Ultra K. Empezamos con buena música. No hay que olvidar que ayer tuvimos al señor Fikir Amlak. También de eso tenemos que platicar, de Fikir Amlak y Yasser Serrano, que ahí tienen Mexican Stepper, que ahí tienen unas canciones, ¿no? Sí, también ayer estrenamos una rola de Fikir Amlak con Mexican Stepper. Y también ya pueden checar las entrevistas que están en The Lubes Stream. Ya están ahí publicadas la de Brother Culture y también la de Fikir Amlak, la de ayer. Y también por ahí anda una selección de Selecta Lu también. Ahorita todo ya el canal de Ustream pues se llenó. También está la visita de Jesse Proverbs de Channel One Sound System, ¿no? Sí, de las últimas del año. Sí, ahorita también con lo que vivimos ayer con Fikir en la radio, pues ahorita hubo bastante... Bastante auditorio el día de ayer y todavía el día de hoy revisando el video de Fikir, ¿no? Para la gente que quizás no estaba tan atenta de la entrevista, pero ya está circulando. Sí, ahí está para toda la pandilla que sigue y que se perdió los programas anteriores. Bueno, estamos cerrando este 2014 con todo. Como dijimos al principio del programa, esperemos que este 2015 sea igual de productivo o mejor, ¿no? Pues así ya vamos a empezar ese año con grandes visitantes, ¿no? Ya es de Dubmatix y Vitor Rice, ¿no? En enero. Sí, iniciando el año bien, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Así es, ya con las sesiones en puerta, ¿no? Un par de sesiones en puerta. Y ya los artistas que se empiezan a oír también, ¿no? Que amenazan con venir, ¿no? Sí, también, bueno, le recordamos las producciones de este año, ¿no? Las últimas y grandes producciones, ¿no? Y ahora amenaza también, en el mes de marzo están anunciando a Radical Guru, Orisha Sensation, ¿no? Sí, otra banda que pues ya se espera, ¿no? Un proyecto es polaco, parece, ¿no? Sí, de Ruth Stepa, también por ahí amenaza a Gary Klong, ¿no? También Gary Stepa. Klong. No, por ahí ya empiezan ahí a... Las productoras empiezan a cocinar, ¿no? Sus producciones para este 2015, ¿no? Pues enhorabuena, ojalá que salgan bien, ¿no? Sí. Por salud de la escena del dub. Claro que sí, ya nada más estamos esperando que Mexican Stepper nos dé la señal en este número 138. Mandamos un saludo a todos. Recuerden ustedes que tenemos el Zapotel, por si usted quiere hacernos unas preguntas, si quiere llamar, platicar con los invitados. 62815468. También ahí recuerden la Dubcam en el Blogspot. Mexican stepper, don't pioneer culture, bro, and say watch ya. Up here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Skuya, skuya, skuya. Dub night. Rhino 2.1 FM, Raiders a party. Culture brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called them boor. Kabusha, Pulo. Culture brown said that. Dunja. Bueno, le damos las buenas noches también a Yasser Serrano, Mexican Stepper, que nos acompaña esta noche en el último del año del Dub Night. Muy buenas noches, Yasser, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Oso. Saludos a toda la banda que sigue Dub Night. Buenas noches. Oye, ¿no venías desde aquella? Ahorita fuera del aire platicamos de la última vez que viniste, ¿no? A presentar Pirámide del Sol, que nos fuimos, pero si bien fumigados de aquí, ¿no? Sí, fue una noche para recordar, ¿no? que venía ya Mighty y toda la onda, ya no supimos que el programa en que acabó, ¿no, Moreno? No. Bueno, Yasser, pero regresas después de varios relays que tienes por ahí, de una gira en Europa. Platícanos cómo te sientes hoy en día, también aquí en el último programa del año Dub Night. Pues es el cierre de un buen año, de lo que yo considero ha sido un año muy productivo. Y pues con muchas ganas de ya iniciar el otro, ¿no? Pues ya vienen pues muchos festivales y muchos proyectos que ya están. Bueno, la última vez que viniste fue a presentar Pirámide del Sol. Y después se vinieron algunos relays más, además de Pirámide del Sol, ¿no? Sí, tenía pactado con Marebas de Francia, un sello francés, sacar un disco para julio. Y el nombre fue In Your Eyes, con el que pude colaborar con muchos artistas que yo he admirado desde que yo empecé, y con algunos nuevos, algunos que me han ayudado a lo largo de esto que se puede llamar como carrera, ¿no? Y después también vino el álbum Trust. Trust fue una colaboración, igual es al igual que Mad Sunday, es como un intento de colaborar con todos los artistas que más se pueda, ¿no? Porque al final es intercambio, y el intercambio musical te hace entender diferentes maneras de hacer música, y eso al final pues termina impactando tu manera de crear también. ¿Eso con qué sello fue? Es un sello inglés nuevo que se llama Svaja Net Label, y que se enfoca en realizar compilaciones y en buscar artistas nuevos. Y bueno, fue una colaboración con Mr. Lion, que era el artista, el DJ del que platicaba Ultraka anteriormente, y pues digamos que fue uno de los primeros pasos para colaborar juntos. Y después vino tu gira por Italia y Francia. Sí, afortunadamente pude hacer la inversión para poder viajar al otro continente, al viejo continente, y afortunadamente recibí una gran respuesta de la gente, de los organizadores, y fue mucho mejor de lo que yo hubiera planeado. Fueron 8 fechas, 6 originalmente planeadas, pero fueron 2 más que al final pues salieron por el buen resultado de la gira. Sí, de esa sesión que tuviste con... Me parece que fue en el festival de Culture Dub. Sí, es la Culture Dub Party, que la número 2, en Poitiers, en compañía de Culture Dub, que es un proyecto que toca Dub Plates. Y que también es una página muy buena, ¿no? Sí, es muy grande. Es, digamos, de los primeros difusores de Dub en Francia. Tienen alrededor de 15 años trabajando en el Dub. Antes de que hubiera Dub, ellos fueron los iniciadores de difundir la música, ¿no? Y tienen esta página donde tienen noticias de toda Europa, ¿no? Sí, hacen revisiones de todas las producciones que se acercan a ellos, porque pues también es imposible, ¿no? El dub es, el mundo del dub es gigantesco y acaparar, bueno, poder concentrar todo en una sola página pues es imposible, pero todas las producciones que se acercan a ellos pues son revisadas y tienen un lugar especial. Pero sobre todo publican así todas las fiestas de Francia, ¿no? Así en su mayoría, ¿no? Todas las fiestas que ocurren ahí están en Culture Dub. Sí, sí, sí, porque como te digo, tienen 15 años difundiendo el dub, entonces es una ventana muy importante para todos los proyectos, para todos los nuevos organizadores, para las asociaciones, para los incluso para productores como o sound systems como Arishan Stepas o Mungo Sci-Fi, ¿no? Son personas que buscan a Culture Dub para difundirlo. Y llegaste a París el primer día a oír escuchar a Legal Shot. Fue llegar a París y viajar 3 horas a Rennes para poder llegar al festival llamado Dub Me Crazy, que tenía Irishan Stepas, Blackboard Jungle y Legal Shot con su sound system cada uno, ¿no? En Rennes. Sí, sí, sí. De sound de MCs estaba Brother Culture, African Simba, no recuerdo más, estuvo Akbu, una noche a MC Oliva, entonces fue espectacular, ¿no? Poder escuchar por primera vez el sound system de estos proyectos, pues es impresionante. Nosotros veíamos que cuando tú estabas haciendo la gira, hay muchas fiestas, ¿no? Hay en Francia, o sea, cada semana en diferentes regiones, diferentes ciudades, ¿no? Sí, es impresionante, ¿no? Y los carteles que tú puedes ver ahí es... Yo quisiera ir a todos, ¿no? Es imposible poder... O sea, el mismo día que yo estaba tocando en Italia, por ejemplo, iba a tocar a Bashanti. Entonces, hay festivales buenos, interesantes, propuestas importantes cada 8 días, ¿no? Y eso... pues impacta, claro, en ti como productor. Entonces llegaste a Rennes a escuchar a Blackboard Jungle, Legal Shot y Irishan Stepas. ¿Y qué tal el público, las fiestas, qué tal ahí? Pues me sorprendió porque la gente va directamente a bailar, va a gritar, a expresarse completamente, ¿no? No tienen como que miedo de qué vaya a decir la persona de aquí al lado o así, ¿no? Van a bailar, van a expresarse, ¿no? Y de esos 3, ¿qué sound system te gustó más? Blackboard Jungle fue el que más fino sonó. Irishan Stepas, pues atascado, ¿no? La calidad de producción de Irishan Stepas es increíble, ¿no? Para mí, yo creo que son de los mejores productores junto con Avashanti. Pero la calidad del sonido y de la torre principal del Blackboard Jungle es... Es que es mucho equipo, muchas bocinas, ¿no? Sí, son, creo que... Eran 12 scoops por sound. Pero la torre principal de Blackboard Jungle es la más bonita, yo creo, de toda Francia, ¿no? No sé si la has visto, es de la grandota, con unos medios así gigantes. Está chulo. Sí, nos comentaba la última vez en Mr. Sebre que el Blackboard Jungle hace scopes para sus festivales, como Garage Festival, así, Rototom, donde compra, porque ahí le exigen más, compra bajos y después los vende. Oh, wow. Blackboard Jungle. Y bueno, la fortuna de tenerlos aquí también es que se van a echar unas rolitas, ¿no? Ultra acá. Muy bien. Vamos a escuchar ya, a ver si ya está listo el Yacer Serrano para... Hoy con un poquito de la tecnología se está renegando. Se está revelando. Oye, pero qué bueno que todo estuvo aire allá en Europa, Yacer, Italia, Francia. Sí, fue un viaje increíble y ya estamos planeando el que sigue, ¿no? Sí, qué bueno. Y bueno, también de las 2 fechas extras que salieron, dijiste que ibas por 6 y se te incluyó en otras 2 fiestas, ¿no? También fueron fiestas, las 2 que se te incluyeron fueron fiestas importantes, ¿no? Un evento fue el Telerama y otro evento fue una fiesta pequeña en Nantes, pero importante porque... pues era una ciudad que no conocía y que la gente tenía ganas de conocer, ¿no? El proyecto, a lo mejor como 30 personas en el lugar, pero con la energía suficiente para hacerte sentir la vibración del lugar, ¿no? ¿Y qué te decían? ¿Que un mexicano haciendo dub, haciendo stepper francés? ¿Qué te decían o qué? Pues nunca fue algo así, pero sí recibí así como que la sorpresa, tanto por ejemplo el software que usaba... Y por la calidad del sonido que salía del software, ¿no? Porque es como que muy, a lo mejor, bueno, eso creo, que es como muy complejo poder ecualizar o sacar un sonido muy claro. Entonces mucha gente me decía, ¿Usas Reason? Wow, mis respetos. No, pues sí, estás cableado, virtual. Pero usa Reason, ¿no? Porque es muy extraño, ¿no? Que alguien use, bueno, Reason así como para hacer el show, el acto. Sí, el porque acto. Es más fácil, o es más práctico más bien, ¿no? Utilizar el Live, el Ableton Live, porque puedes mezclar, enlazar todas tus pistas y... Y en Reason, pues es un poco más complicado. Necesitas una computadora muy potente para poder abrir varios proyectos al mismo tiempo. Nosotros, cuando vimos, por ejemplo, a Wedding Dub, lo vimos tirando sus pistas desde Cubase también, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de poder verlo, aunque en Francia ahora se acostumbra a mezclar con. Perdona, a tocar el live con Cubase o con Logic 10, ¿no? Que son los dos, y ya para, digamos, para un live más normal, pues el Ableton Live. Sí, aquí ya estamos discutiendo sobre las diferentes plataformas, pero ya lo que queremos también es que ya empieces a sonar y también que Ultraka empiece a cantar. Esta noche, número 138 del Dub Night, el último del año. Ya nos vamos a ver hasta... Testing. Estamos testing. Esperando. 1, 2, 3. ¿No sale? Freedom of gender. Who needs a plastic card and coin? yourself, yourself. Yeah, Frida from Ultra K, Mexican Stepa, Mexico CD. Yeah. Full of power. Yeah. complexion, atomic situation, impurities will crystal clear when you build your conviction. A cord on your eyes, a sapphire on your mouth. If you suffer the like sulfur, let your pain evaporate. You let your pain evaporate. Oye, sí, pues sí, suena muy bien. Suena la combinación, chico, ¿sí? Sí, me gustó. A ver, platícanos así, ¿cómo nació lo de Ultra K y la combinación con Mexican Stepper? Ya vimos que fue por Lion Dub y esas cosas, ¿no? Sí, en realidad él fue así el que me invitó. Bueno, el nombre de Ultra K salió acá por los azares del destino Lounge en la ciudad de Montreal, porque me programaron con la eminencia del Psytrance en la ciudad de Montreal, que es DJ MK Ultra, Jeff MK Ultra. Y bueno, salimos en la misma noche programados y había quienes me llamaban Ultra y se confundió, pero a fin de cuentas se me quedó desde ahí el Ultra a causa de otro DJ, como si me hubieran apadrinado, digamos, en la escena Psytrance. Fue muy raro. Pero ya, pues la K como que le da poder a todo, no sé cómo explicar esto. ¿A poco no? Y bueno, esta rola, la última que tocamos, es algo bien chistoso porque... Como bien colaboro, digo, yo siempre he escrito canciones en mi vida y es así como que una pasión. Pero siempre cuando me daban dos DJs las rolas, muchos DJs nada más te dan la pista y no te dicen, ahí está, esa se llama, no sé, el perro peludo, ¿no? Y le ponen cada nombre que... Entonces me ayudó de alguna manera cuando empecé a trabajar con DJs que me daban los títulos de las rolas y ya me daban como que un centro, ¿no? Una idea para empezar a desarrollar una letra como tal. Y esta última, que bueno, primero fue la de Trust, que fue así como la colaboración que dijo que hicimos con Sebastián Messier León, que también ya está en línea. Hubo muchos más, como no sé cuántos artistas, más de 10. Hay como no sé cuántos tracks en ese álbum. Y bueno, por ahí salimos nosotros. Después la rola de Free fue realmente Yasser, a punto de salir de su gira. Como que me dijo, a ver, vamos a hacer otra antes de salir. Y también le puso el nombre a él y así salió en colaboración realmente fina y poderosa Canción de Libertad. Y la última fue con el DJ que está en Alemania, que mutuamente conocía a su... Es superfan, es el superfan de Mexican Stepper, el señor Sheep Blackwood, que está instalada hoy en Alemania. Y a partir de esa rola, me mandó la rola y yo fui la que le puse Full of Power. Así que esa fue libre. Y él hizo que sonara bien bonito también. Me salió chido todo. Esa última ha sido como la más reciente. Y bueno, también Mexican Stepper ya desde un momento determinado, muchas colaboraciones, ¿no? Con cantantes, muchos plates, ¿no? Yacer. Sí, sin duda los vocales ayudan a mi producción a ser mejor, ¿no? Me ayudan a explorar otros caminos para hacer sonar bien las vocales, porque muchas veces cuando yo mando un rhythm y recibo las vocales, la mayoría del tiempo considero que las vocales tienen como que un nivel más arriba, ¿no? Que mis rhythms, entonces intento como que dejarlas al mismo nivel para presentarlas a la gente. Y bueno, siempre termino sorprendiéndome, ¿no?, con el resultado, porque me lleva a lugares que nunca, bueno, que sí, claro que imaginé, pero pues nunca hacerlo yo, ¿no? Y bueno, tienes una larga lista de artistas, algunos de tu plates y otros que son relays, ¿no? O sea, como Fiki Ramlam, Ultra K. A ver, platícanos, a ver, ¿qué artistas vocales tienes así como relays y qué artistas tienes como duplate? Como duplate, tengo duplates de Cornel Campbell, de R.C. Jackson, de Jamaica. Del Señor de los Congos también, ¿no? De Cedric Maiton. R.C. Jackson y Cedric Maiton grabaron juntos en Brasil. Del señor Hugh Brown, ya se me fueron. Bigger Ranks, ¿no? También oímos algo de Bigger Ranks. También de Lutan Falla, de Professor Nati, Maccabi, de Luciano también. Y de releases, pues tengo una con... Bueno, estoy preparando todavía las maquetas y todo eso, pero bueno, ya tengo las vocales con Air 16, con Joseph Cotton, con Rebel Eye, que va a ser sobre el mismo rhythm de Joseph Cotton. Y todavía está pendiente una rola ahí con Charlie P, que todavía no se ha grabado, ¿no? Todavía estoy. Sí, muy interesante. Entonces, también los de los relays, ¿no? Fiki Ramlak, Ultra K y Rebel Eye también se me había olvidado. Sí, sí, sí. Y bueno, igual después de la gira, pues hice varias conexiones. Entonces, pues me faltan readings para poder abarcar, ¿no? Todas las personas con las que quisiera colaborar, ¿no? Sí, pero primero hubo una primera etapa en que sí fue pura música, puro dub, puro stepa, y después ya como que las vocales empezaste a incorporarlas, ¿no? Sí, en parte porque pues tuve un poco de dinero, ¿no? Entonces, pues es muy atractivo poder meter de efectos a voces como Maccabi o Ultra K, ¿no? Te llevan a caminos que nunca imaginaste y te permiten experimentar muchas cosas, ¿no? Qué bueno. Y bueno, entonces Ultra K vino nada más un fin de semana a tocar. Sí, fue especial. Fue el regalo Stepper, de Navidad. Sí. También parte de la presentación de Stepas MX, que ya hablaremos ahorita más adelante de eso, ¿no? Pero viniste este fin de semana, sí, para venir, sí, a tocar, sí, con Mexican Stepper, conocerse. Y venir también al Dub Night Radio, ¿no? Nice, realmente es una nice experience. Algo que quisiera mencionar es que es súper especial que el género dub dé ese chance a los vocales, porque habemos muchos, muchos muy buenos, que, bueno, el medio ahora está tan saturado que realmente el trabajo en línea es lo que hace esto, ¿no? La colaboración y la difusión es lo que realmente hace que toquen las orejas de las personas. Yo estaba sorprendidísima que a la semana de tener la rola en línea, los clics no paraban y los comentarios y las personas lo escucharon con todo el corazón. Y él y yo sin conocernos, o sea, físicamente fue algo, una magia bien, bien padre, porque tanto a él le resultó, hubo un día que quisiera mencionar, porque es la experiencia radiofónica, él estando en Francia o en Italia, no estoy segura, pero él tuvo una emisión de radio, en el horario que él tuvo, no sé a qué hora fue, pero yo al mismo tiempo, así, cronológicamente hablando, en Montreal yo estaba también en el radio y estábamos sonando las rolas sin saberlo. Y eso fue así como que un evento que fue cósmico, no sé cómo explicarlo, pero el día que yo vi mi post que él estaba mencionando mi nombre y que la música se estaba escuchando, yo tenía el post de la radio de la Universidad de Montreal. Me invitaron a la radio Universidad de Montreal a las 7 de la mañana, con el ojo pegado, llegué y toqué nuestras rolas y canté en vivo también. Y como que de ahí no ha parado la buena vibra. Así que gracias a todas las personas que hicieron posible esto, a ti sobre todo, y a la magia del Sebastián, que quién sabe cómo lo hizo, pero nos puso en el camino. Y lo que viene, ¿no? Lo que viene. Yo estoy súper emocionada. Y qué bueno que el doble de chance a los vocales de componer, de estar en la escena, que es lo más chido, estar en la tocada y ver cómo todos están ahí, ¿no? En el bailongo, pero también hay mensajes. Es el de los pocos géneros electrónicos que te permiten realmente expresar un mensaje importante. Sí, es a lo que iba, que el dub tiene muchos elementos de la música electrónica, ¿no? Uh-huh. Así es. Entonces ahí como que por ahí no te sentiste así tan extraña, ¿no? No, y como te digo, a mí me pones lo que me pongas lo canto, pero que yo pueda una realmente ranchera, sentirlo. ¿No? Sí, el huevo, ¿no? Así como que todo lo que... Póngale una norteña, un vocal, una ranchera. Yo di mi vida a la educación vocal también, yo soy maestra de canto, entonces no hay un... Yo comprobé científicamente que no hay un límite para la voz, ajá, entonces como que eso me dio mucha motivación. Y bueno, pues mi familia está aquí, ¿no? Parte de mi familia queda aquí. Mi hermano todavía vive aquí en la Ciudad de México. Yo tenía mucho tiempo de no venir y fue el súper túnel del tiempo de ver a todos mis cuates, de estar platicando con ellos y pues conocer toda esta bella banda que se me presenta ahora como un nuevo género y una nueva forma de trabajo que me encanta. Estoy pasándola muy bien, la verdad. Y entonces vas a Montreal, ya te regresas a Montreal. Ya, me llevo al Yacer a Montreal. Sí. Ya tiene fans allá. Necesario. Sí, neta, tiene sus fans. Calidad de exportación aquí el Yacer. Sí, vamos, con un sellito. Vamos a poner su tatuaje, de hecho, en México. Claro, ¿no? No lo vayan a querer a repatriar, ¿no? Allá los franceses. No, este ciudadano francés, ¿no? No, la verdad que la escena montrealense es muy, muy abierta también. Y seguramente esto es para ello, ¿no? Así como que para empezar a hacer esa gran red. El futuro nos va a comer a la línea. Y seguramente esta difusión es solo el inicio de un bello trabajo, ¿no? No nada más en, digamos que en la Ciudad de México, ¿no? A lo mejor se hacen más cosas más adelante. Me encantaría. Oye, y hablando de trabajo, Yacer, abres un proyecto que se llama Estepas MX. Sí, es... Todavía no tenemos claro hacia dónde vamos, ¿no? Pero el primer paso fue, se presentó la oportunidad de poder traer a Fikir Amblak. Tuvimos algunas pláticas con él y se acomodaron las cosas. Desafortunadamente fue en una época donde hubo... Muchas fiestas. Hubo demasiados eventos. Y bueno, en el camino también pudimos contactar con Karina y también se dio que los tiempos de para poder las coordinar... Las fechas, fue algo magiquísimo. Para poder coordinar todo eso. Y bueno, el objeto primero de Estepas MX es como crear un poco más de unión entre todos los organizadores, entre todos los colectivos que existen, ¿no? Porque pues hay muchas fiestas, pero no existe en sí el ambiente que la escena dub mexicana requiere, ¿no? Porque... Pues tú vas a los eventos cuando tocan los mejores productores mexicanos y hay 50, 60 personas. Y cuando viene, no sé, Channel One hay 600, hay 500, uh-huh. hay 400, ¿no? Entonces tú como productor pues no sientes esa motivación o no encuentras esa motivación porque pues, no entiendes para qué estás haciendo las cosas, ¿no? O sea, si bien el dub te llena todo, en todos los aspectos, pero cuando tú vas a tocar dub, pues quieres mostrarlo a la gente, ¿no? Y bueno, también... Pero es un fenómeno también particular de la escena en México, ¿no? Como alguna vez lo platicamos ahí en la clínica que tuvimos en Jorogecoya, ¿no? Como hay cierto malinchismo, ¿no? Contra las producciones nacionales. Es impresionante. Nacionales. Y no nada más el género dub. Yo creo que eso es... Sí, es un fenómeno. Pongámoslo como un fenómeno social interesante. Como sí. Que nos gusta eso. Bueno, sí, sí tienen la razón, o sea, en el sentido de que quizás no sea nada más en la música dub, sino en cualquier género, ¿no? En cualquier cuestión que viene... Viene un extranjero. Sí, estamos así como que redimidos a una cuestión poderosa de ¡oh, oh! Y parece así que te hacen un lado, ¿no? Sí. La maldición de la Malinche. Pero a mí me parece que... Algo que ha estado sucediendo en México es esta cuestión de, pues, o sea, que se está tocando música original, ¿no? Sí, en sí, pues, ya se ha esparcido la semilla, ¿no? el trabajo importante que empezaron haciendo ustedes con Unidub y Bungalow Dub por el otro lado, pues ya germinado, ¿no? En muchas variantes de dub, ¿no? No, pero sí tienes falta apretar algunas tuercas ahí también. Pues, cultura, es parte de educación, sí, cultura, al sí. Público, ¿no? Algunas personas en Francia dicen que solo es cuestión de tiempo, ¿no? Pero también es cuestión de trabajo, ¿no? De poder ser más inclusivos, ¿no? Con todos los proyectos, ¿no? Porque todos somos parte. No dejarnos de ser como de figurar, ¿no? Individualmente y concentrarnos más en colectivo, ¿no? Porque es lo que nos está faltando y lo que nos está deteniendo, ¿no? Sí, es algo que a veces también así a mí me sorprende, así que luego vienen las sesiones de los extranjeros y no se le da lugar a un mexicano para tocar. Exactamente, ¿no? Yo creo que eso es bueno para mí, yo creo que eso es muy muy necesario porque yo creo, bueno, yo quiero pensar que al extranjero cuando llega a su país le preguntan ¿y cómo está la escena dub allá, no? Claro. Entonces, oíste algunos proyectos de allá, exacto, y después el productor no pone a nadie, ¿no? No, la verdad, pues no escuché, ¿no? Exacto. Sí, escuché lo mismo, la misma sesión que ponen aquí, ¿no? Sí, exacto. No, pues sí, es algo muy, muy increíble que esperemos que también eso se... Yo creo que lo están llevando a cabo porque se trata de pura educación musical. Y cuando se den cuenta, exacto, esta banda que está así como que emergiendo. Tapando al género, talento nacional, o sea, impidiendo que crezca el talento. De la misma o hasta de mejor calidad. Y claro, se los digo, por el hecho de estar fuera del país, la nación se convierte solo en una idea. Porque, por ejemplo, a mí mi conflicto estando allá es que por más que uno sea mexicano, ¿verdad? Allá eres latino. O sea, ya no es que me interese el label de que me digan que de qué nacionalidad soy, porque pues no tengo ningún conflicto con ello. Pero a nivel difusión, a nivel cultural, sí es una barrera para muchos artistas de que te quieren catalogar, nomás porque cantas, es de México, es latina, y que traes cumbias y traes salsas y todo esto, cuando uno pues igual no le vas a decir no al bailongo, ¿no? Pero pues tengo trabajando otros géneros que a lo mejor ni siquiera la gente se imagina. Y sí tuve varias barreras en ese sentido, sobre todo cuando estaba haciendo música acústica. Ahora es irremediable el tener que cantar en cuestiones de música del mundo, porque no hay un catálogo que te vaya a decir es esto lo que estás haciendo, pero esa culpa no es de nadie, eso es de los medios. Así que ustedes, chavos, sigan haciendo su música, que la están haciendo muy bien, y seguramente la misma banda que está haciendo la escucha, las orejas, van a convertir esto en una audiencia más grande y más. Sí, la recompensa claro, ya no tarda en llegar. Pero todo lleva tiempo. Todo es un cultivo, como dice acá, la semillita, sí, ya estuvo, ¿no? Trabajar, sí. O sea, no detenerse, a veces así la situación quizás nos hace pensar cosas, ¿no? Así como, no, voy a dejar esto, pero... Pero fíjate, otra cosa importante es que la música se está generando una cuestión ya no nada más de entretenimiento, ¿no? No, ya vemos muchos que nos vale tener el álbum de diamante y todos esos rollos que se inventan de cómo puedes vender tu música, ¿no? El intercambio, la colaboración y sobre todo el mensaje que va poniendo la intensidad de cada uno de los artistas, porque hay muchísimos más géneros, yo lo sé. Pero en particular lo que ustedes están haciendo, yo la verdad estoy muy sorprendida. Yo no estaba tan metida. Y bueno, es un universo fascinante. Es un universo fascinante. Bueno, entonces, ¿qué te les parece si vamos al otro bloque musical? Estamos muy contentos, muy buena la plática con Ultracay, Mexican Stepper. Hoy muy reflexivos. Profundos. Haciendo, sí, deep, profundos. Ultra deep. Haciendo denuncias y acusaciones y todo, ¿no? Stated. Bueno, también espero que no sea malicioso, ¿no? Así la gente que lo hace luego no sea con malicia, ¿no? No, pura buena vibra acá. Pura buena vibra. Vibra zapote. escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Receive your signal. énergie puissante Mexican stepper from Mexico to the world. C'est moi la vibration. Yo soy la voz que canta. Yo soy la vibración. I am the one who's singing the vibration. I am the one who's singing the vibration. The vibration. The vibration. Chante, c'est moi la vibration. Yo soy la voz que canta. Yo soy la vibración. I am the one who's singing the vibration. I am the one who's singing the vibration. The vibration. It's from me to you. We are vibing the waves of love. This waves of love, love. Vibration from the heart, and everywhere around it spreads. The movement never ends. La vibración, la vibración, la vibración.

Ok, ¿qué les pareció la sesión de Sensacional? La sesión de Ultra Kai y Mexican Stepper esta noche, el último del año. Como lo habíamos ya visualizado, advertido, pues que iba a ser un buen programa, ¿no? Cerrar el año, este es el número 138, sesiones en vivo y con un artista que le gusta mucho a la gente, que es el Mexican Stepper. Y bueno, pues también entramos ya en la recta final de este programa, mandando un agradecimiento a todas las personas que han estado escuchando. El día de hoy, martes, pues queremos agradecer a la estación Radio Zapote, a todo el crew. Y esta noche también le queremos mandar un saludo a todo el cuerpo de seguridad de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, porque estamos transmitiendo, porque siempre, bueno, hoy un poco de ilegales, pero estamos haciendo este programa el día de hoy. Y agradecemos a ellos, ¿no? Las facilidades otorgadas también para que esto pudiera ocurrir. Y también así ellos muchas veces no se dan cuenta de que uno viene a hacer el trabajo aquí. Y bueno, nos dan las facilidades, ¿no? Se portan también, se han portado muy, muy este año muy chido. O sea, también el equipo de seguridad así de aquí de la ENA se han portado con nosotros así de una excelente manera, cerrando bien el año. Bueno, Karina y Mexican Stepper, qué bueno que vinieron aquí, no manches, mano. No, pues es la oportunidad de presentar artistas nuevos y bueno, en los espacios que están para esto, ¿no? Dub Night es muy importante. Y pues es muy importante que Karina, pisando México, pues pise. Eso era obligatorio, ¿no? Destino, ahí estoy. Fue destino divino, pero además me lo llevo, ¿no? Porque aparte ya hicimos la cadenita y lo que viene para allá, el Sebastián se va a lanzar, dijo que para el 2015. Entonces vamos a tal vez traer más artistas de Montreal y también yo tengo la intención de hacer un buen puente sónico con K. A partir del 2015 empiezan a hacer los trámites ya así como que legales, pero yo espero poder tener acá en México un spot de apertura musical, artística y de darle todo el apoyo a los artistas originales, ¿no? No de crear nuevos sonidos, de no ponerles tampoco nada más un género, ¿no? De dar mucho chance a todo lo que viene. Es demasiado, pero es un proyecto que se va a llevar a cabo. Y bueno, muchísimas gracias otra vez, Jaster. Es verdad que la universidad es muy bella. Tuve un gran heartbeat al momento de entrar aquí, como que mi corazón latió más fuerte, no sé por qué, pero hay una vibra chida. Como que están los extraterrestres ahorita ahí arriba de la pirámide. Hicieron allá unos 2-3 rayos acá. Haciendo contacto con dijeron, nosotros. Dijeron, ¡ay, va a ser Ultra K with Jazzers! ¡No, no, no! Tenemos que ir a ver al Mexican Stepper y al Ultra K. Vinieron a robarse la señal para hacer con el espejo en Marte. Segurito quizá, que ¿no? Ya mandaron ahorita ya a la constelación, ¿no? No, la verdad, la muy, muy agradecida, el señor Oso. Y otra vez... El Moreno Mr. Brown. Chale, güey. Ok, bueno, en realidad, mi corazón, no tengo más palabras. Aquí va el sonido. Sí. Oye, también te queremos decir que, pues, qué bueno que pues no te has olvidado, ¿no? De aquí, de los mexicanos, ¿no? No, pues sí, ya, eso ya no se quita. Eso ya no se quita nunca. Y ya, bueno, y que, bueno, sigas haciendo conexiones ahora musicales, de que... Afrontes esto del dub, ¿no? Así con eso, con decisión y eso, ¿no? Luego es bien difícil encontrar mujeres así. Ahora, por ejemplo, aquí en México, si tú ves, o sea, la mayor parte somos hombres, ¿no? En esto. Sí, no, y allá también. O sea, en realidad, digo, el power es uno, ¿no? Por eso es tan importante para mí, tan digo, no soy mega religiosa acá de una religión específica, pero sí creo mucho en la magia de la vida. Y creo que es una prueba, ¿no? Como decía hace un momento, científica, de que podemos llevar a cabo con todo el corazón lo que uno se propone, poco importa la nacionalidad o el sonido que estés haciendo. La magia se da solita y el universo te da así como para juntar a las personas exactas en el momento exacto, si es que se hacen con amor. Si no, te puedes esperar para siempre y no va a pasar nada. Así que ahí está la prueba. Y para ya ser Serrano Mexican Stepper, ¿qué sigue 2015? Pues en marzo voy a hacer una pequeña visita a Europa de nuevo para julio, agosto y septiembre pues enfocarnos por completo en el verano allá en Europa, ¿no? Festivales importantes pues han abierto las puertas para poder presentarnos ahí y pues no sé, tal vez invitar a Yamaití, hacer el esfuerzo, ¿no? De llevar cosas nuevas, ir cambiando el show Y bueno, también está lo de Estepas MX, que tenemos el proyecto de trabajar con todos los colectivos. En esta ocasión fue con Green Beats, que nos igual nos prestó el camino ya pisado, ya trabajado, y pues eso nos sirvió para abrir puertas. Y pues lo que viene, ¿no? Que es trabajar con todo lo, con la mayoría de los artistas que hemos hecho conexión a lo largo de estos años. Y pues eso, seguir trabajando, producciones nuevas, colaboraciones nuevas. No, pues la verdad es que te deseamos mucho éxito, que este 2015 sea como este 2014, así lleno de producciones, de sorpresas, ¿no? ¡Bomba! Crecimiento, ¿no? Desarrollo y todo eso, ¿no? Yacer. Ojalá sea mejor eso. Y poniendo esto, lo del talento, o sea, de México, el doble de México, o sea, poderlo exportar y eso, ¿no? Sí, pues ya es tiempo, ¿no? Ya se ha sembrado demasiado, ahora es tiempo como que ya de empezar a cosechar, de empezar a ver los frutos. Y pues más bien de seguir madurando, ¿no? Los trabajos que ya existen para poder hacerlos más interesantes. Bueno, Karina, también muchas gracias por haber venido esta noche, compartirnos esa onda, ¿no? O sea, hoy viniste con mucha disposición positiva, ¿no? Aquí al auditorio también. Sí, no, pues encantada de la vida. Para mí es un sueño así, un punto así en el universo, como si hubiera viajado en la máquina del tiempo. Aparte, me trajeron a México poquito antes de Navidad, así que se imaginarán, la ciudad está como hormiguero. Manejé lo que no había manejado en 10 años, conduje por las avenidas más transitadas de la ciudad y me merezco un premio. Así que por eso también les agradezco, salió mi conductor y no choqué. También, Yacer, te agradecemos esta noche que nos hayas dejado enteros. Que no hayas traído al Mighty, Ya maduramos, ya. Y que evolución. Acabamos esos 38 de pie y todo bien, así viendo bien, ¿no? Ahorita, allá afuera, ahorita. Nada de que ves doble, de que no sé qué, que a dónde vamos y que no sé qué. Aquí lo había dejado. Qué segmento sigue y todo. Muchas gracias también por la sesión en vivo. Gracias, con todo el corazón, con K. Bueno, esperamos que también que se puedan despedir, ¿no? Con una cancioncita, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué hacer así? ¿Un saludo que quieras mandar también a toda sí, la gente? Sí, un saludo a todos tus fans, que dice aquí Ultraca que ya tienes sí, un montón. Sí, a paparazzis aquí afuera vi como cuatro, aguas. Salte por la otra puerta. ¿Qué hace? ¿Ya se... era el equipo no, de sí seguridad. No, yo los vi, güey. No, pues un saludo a todos los amigos que el Dub me ha dejado, a Yamaiti, a Giovanna, a León, a mi mamá. A mi familia y pues a Karina un agradecimiento a Moreno, a Tioso y a Benja, un saludo a Benja y a por haber sido un buen compañero de gira, ¿no? en este proyecto. Sí, muchas gracias por haber venido. Unas últimas palabras para el live. Te esperamos de regreso otra vez en México ya, o sea. Ok, segurito vengo, 2015, igual en febrero. 2015, mira, ahí está. Segurito. Y por toda la comunidad a Montreal, porque hay muchas personas que me entienden a Montreal, hay muchas personas que me escuchan en Montreal. Je vous aime, todo el mundo que ha suivi todo mon truc ici a México. Je vous remercie beaucoup, Stéphane, je t'adore, je t'aime. Toutes les amis, je reviens bientôt à la neige. Merci, au revoir. Moreno, Mr. Brown, se extingue este 138, el último del año 2014. A ver si no extrañamos este 2014, toda la actividad que hubo ahora para este 2015. No, porque yo creo que el otro año pues ya tenemos aquí confirmada la visita de Karina, el trabajo de México. Hoy todos están positivos. Yo les voy a traer whisky de hoja de maple. Whisky de hoja de maple, prometido. Ya está la fiesta para empezar. Sortilegio, ¿no? Aparte se llama sortilegio la verdad. No, pues muchas gracias otra vez por la visita, por el trabajo, por compartir la chamba, por la luz, que también la música es mucha luz, ¿no? Claro, eso es entonces, sonido luz. Exacto. Igual. Entonces, para toda la banda que nos escucha, pues ahí les va la luz, ¿no? De gracias, que traen estos invitados, ¿no? En este año y el otro año también esperemos tener mucho sonido para la banda. Bueno, también queremos agradecer a todo el auditorio que este año 2014 nos estuvo soportando y nos estuvo sintonizando todos los martes a partir de las 9 de la noche hasta sí, morir claro, luego, ¿no? Sí, pues ahí toda la pandilla que está desde las 9, pues un abrazo también. Sí, y a toda la que hasta el final nos escucha. No tenemos palabras también para agradecer a, por ejemplo, al crew de Radio Zapote, al mismo crew de seguridad que este año también ha sido así, se han portado excelente con nosotros. Pues a toda la Dub Family, que al final de cuentas es la que hace los contenidos, ¿no? Los productores, los músicos. Lo que hace posible en este programa, ¿no? Sí, los músicos y la gente, ¿no? Que pues está ahí del otro lado escuchándonos. Regresamos el 6 de enero, martes. A partir la rosca. A partir la rosca. Ya estarán los Dub Awards, Moreno. Vamos a checar, ¿no? Ya estará la lista de los Dub Awards. Pues hubo bastante actividad, ¿no? Bastante, pues, música, sellos, eventos. Entonces, pues sí, va a haber ahí que, pues, más que hacer una evaluación, ¿no?, de todo lo que pasó. No, haremos un... bueno, en ese programa, ¿no?, 139, martes 6 de enero del 2015, el 139, con todo lo que ocurrió en el 2014, ¿no?, en el Dub Night. Pues ya saben, los esperamos. Esta fue la última sesión del Dub Night en este año. Agradecidos con toda la pandilla. Nos vamos 2 semanas de vacaciones. Ah, pobrecito. Sí, los espera. Ya saben, no se pierdan el comercial. Ahí va el comercial para Playa Paraíso, ¿no? Este fin de semana todavía hay unos cuantos días de preventa. Es el jueves, ya sale la caravana, ¿no? Pues te vas a tocar con el Hikuri y también te vas a reportear, Moreno. Sí, ya vamos a tirar caldo un rato. Vengo a derrochar talento, dice. Pues sí, ahí vamos a presentarnos con el Hikuri y pues también a tomar unas fotos, a reportear ahí todo lo que sucede con la familia del Dub. Bueno, muchas gracias a todos. Esto es el número 138. Recuerden ustedes, regresamos el martes 6 de enero de 2015 por los canales tradicionales, www.radiozapote.org, 102.1 de FM. También estamos haciendo el espejo por radiosalto.net. Y recuerden que la Dubcam siempre está en el dubnight.blogspot.com. Y los vamos a dejar con Mexican Stepper y Ultra K, un último set. Hoy tenemos la fortuna de que estén en vivo y que hagan esta live act como hace una tradición siempre en el Dub Night. Sí, ya con buena música, como siempre, recordándoles. Ahora con, en esta ocasión, Mexican Stepper. Y el auditorio contento como es Stepper, así, contentísimo. Sí, hace rato me dijeron, ¿quién está? Mexican Stepper, vamos a sintonizar. Muchas gracias a todos. Bueno, se quedan con Mexican Stepper y Ultra K. Nos vemos en el 2015 a nombre del Dub Night Crew, Radio Zapote. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Your soul, talk to me, look at me, nothing can go wrong, nothing can go wrong. Cut up the cords, ripping your soul, talk to me, look at me, nothing can go wrong, no, no, nothing can go wrong. Your brain is gone and nice on the mode. You don't feel, you don't see, no heartbeat at all. No, no heartbeat at all. And if you fall, get up and run. Don't look back, don't look down. I will lick your wounds. I will lick your wounds. Choose. You gotta learn how to choose. Come on, you can do it. Choose to love, to be, to know, to fly, to dance and waking up. Choose to sing, to give, to share, to teach, to help and waking up. And waking up. My feet, I'll show you how. Get up and rip them all off. Cut off the cords. Yeah, you can cut off the cords. Don't let them attach you. You can cut off the cords now. Choose to love, to be, to know, to fly, to dance and waking up. Choose to sing, to give, to share, to teach, to help, and waking up, and waking up, and waking up, and waking up. Choose to love. posible amar sin condición, sin transmitir el odio, sin transmitir el miedo. Solo la luz del corazón se hace sonido. Radio Zapote. Dub Night FM Radio Dump Show. Pull up. Letter sounds and articulations, pure communication. Minor all linguistic sound. Le pouvoir de ma parole, yeah, yeah. Le pouvoir de ma parole, ce, le pouvoir de ma parole. Entendez-moi, ce, le pouvoir de ma parole, c'est le pouvoir, ça vient de là, ça vient de là. I say what I want, so you don't take me wrong. I say what I want, so you should say your words along to mine, to mine. Say your words along to mine, to mine. You don't let the others dim your lights upon your shoulders. You don't let the others dim your lights upon your shoulders. You don't let the others dim your lights upon your shoulders. You don't let the others dim your lights upon your shoulders. if your life's upon your shoulder. I say what you want, you say what you want, and he says what he wants, and she says what she wants, and we say what we want, cause they say what they want. That's why I say what I want, yeah. I say what I want, yeah. I say what I want. Mental conjugation, letter sounds and articulations, pure communication, minor all linguistic sound. Mental conjugation, letter sounds and articulations, pure communication, minor all linguistic sound. Wow, version. I say what I want. Dog Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night.